Pero ya tenemos invitado aquí en el estudio de una radio, muchas voces aquí en Irigoyen 136, donde se vienen, ¿eh? Golpea nomás y se mete el tipo. Así que acá está Claudio Moyano, que está en este momento, lo estamos llevando, estamos llamando a la ambulancia para que... No, está bien el tipo. ¿Cómo anda, Claudio? Buen día. Buen día, Renata. Buen día, Fede. Bueno, y gracias por el espacio que siempre está predispuesto para difundir lo que uno hace. Así es. Muchas gracias. Hasta pronto. Entonces, seguimos. Quedamos así. Así. Se viene un tema musical. Sí, sí. Bueno, la pauta que puse es muy chiquita, vamos a decir. No, Claudio, bueno. Claudio está a cargo del Museo Histórico de Capilla del Monte. Además, viene siguiendo no solo la historia en diferentes canales, con diferentes vertientes de la historia de Capilla del Monte. En este caso, con una muestra muy interesante que tiene que ver con la historia política local, con los intendentes, todos los intendentes en una única muestra que va a estar vigente aquí en la municipalidad. ¿Dónde va a estar, Claudio? En la Sala de Cultura. En la Sala de Cultura. Capilla del Monte, cronología de sus autoridades desde 1896 hasta 2018. El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. ¡Qué grande! Presenta el Museo Histórico Museo Peronista, 18 de mayo de 2018, en Cultura a las 20 horas. Está bien, denle nomás que yo tengo una galletita. Así que, Claudio, contanos un poquito, ¿cómo fuiste reconstruyendo todo esto? Porque hay imágenes, hay fotos, hay documentos. Sí, va a haber un poco más de 30 cuadros, lo que hace a la historia del lugar, ¿viste? Como bien decías al principio. Y no fue fácil porque no hay un archivo todavía armado en Capilla donde uno puede decir, bueno, voy y tengo acceso a esto, a esto, a esto, ¿viste? Entonces costó mucho. Llevo años, porque que te enteras de un intendente y que tenés papel y no tenés imagen y no tenés fecha, cuando estuvo, esto, lo otro. Si bien en el año 85 se hizo un festejo importante en Capilla del Monte, festejando los 400 años de origen poblacional, porque Capilla del Monte no tiene una fecha de origen, digamos, fundacional, sino de poblacional. Uh-huh. Lo cual en ese año se hace un librito informativo contando una breve reseña de la historia de Capilla en aquella época, donde ahí aparecen algunos intendentes donde algunas fechas encajan y otros no encajaban. Había que más o menos acomodar un poco. Igual faltan algunos intendentes porque, ya te digo, no es fácil conseguir. Claro, uno ve después en los registros en las redes sociales o googlea. Sí. Vos googleas y decís está todo. Mm. Pero para que esté todo ahí, alguien tuvo que recompilar. Exactamente, claro. Sí, sí. Y ahí está el laburo, ¿no? Y acá tenemos a nuestro Claudio Moyano, que va reconstruyendo todas esas cositas, ¿no? Sí, de a poquito lo vamos haciendo junto con la colaboración de mi hijo, porque yo, de computadora, cero, ¿viste? Vos me das una computadora y... No, dame una pala, un pico, que capaz que la uso, pero la computadora, no sé, está muy linda. Es muy finito este ladrillo, ¿eh? No sirve. Así que, bueno, él me ayuda mucho. Se tomaron fotografías de algunos cuadros que están en el edificio municipal. Y de ahí se tomó fotografías de familiares que accedieron a esto y algunos que... rescaté de hasta de la basura algunas fotos porque no ya te digo, no es fácil. Y todas las imágenes de los intendentes van a estar encuadradas en un solo marco, que fue el marco que es el original marco de los actuales cuadros que tiene el municipio, que fue hecho por un señor Juan Quernó, un artesano, unos marcos hermosos. Bueno, entonces se robó el marco, se hace, obviamente se robó en el buen sentido. Está bien. ¿No? Se copió. Se copió, digamos, ese marco. ¿Por qué me guiña el ojo? Me está guiñando el ojo. Claro, y ahí se puso todas las fotos de todos los intendentes para que quede todo igual. Y que no sea ni uno más ni uno menos, todo. Claro. Uh-huh. ¿Viste? Entonces que quede toda una recopilación pareja, ¿viste? Y ahí, bueno, está el nombre del intendente y el año que asumió de intendente, hasta qué fecha, ¿viste? ¿Cuántos fueron, Claudio, hasta ahora? Y según mis números, 35 lo que pude rescatar yo. Sí. Pero hay fechas que me están faltando, ¿sí? Uh-huh. Pero si yo no te lo digo, bueno, te das cuenta. No. Pero yo, como soy sincero, te digo. Está bien. Hay algunos cuadros, hay algunos intendentes que faltan. Claro. Lo cual hay salta de un cuadro del 20 al 23, ponele. ¿Y quién tuvo en ese periodo? Y sabrá Dios quién tuvo, porque no se consigue mucho material. No hay material. O sea, claro. Para mí, te digo, fue un logro importante porque era una cuenta pendiente que tenía de hace años. que lo anuncié en la muestra pasada del 30 de octubre, uh-huh. donde dije, estoy armando la cronología de los intendentes, que no es fácil, le decía al chico Cepeda que hace la nota. Sí. Así que, bueno, acá estoy cumpliendo con lo que públicamente me comprometí. Y bueno, veremos. Compromiso cumplido. Sí, sí, la verdad que... ¿Habías hecho un homenaje al primer intendente peronista, si no me equivoco? ¿Cómo fue el...? Hice un homenaje el día 30 de noviembre, cuando se cumplieron los 70 años, hace 2 años atrás, algo así, que se hizo en la casa donde él vivió. Claro. En la calle Salta, donde se colocó una placa en la pared de la casa de adentro. Para aquellos que no conocen, es en la calle Salta 256, frente al hotel ese que está todo chapeado, ¿viste? Chapeado, sí. con esas decoraciones raras que se usan ahora. Sí. Justo enfrente, ahí está una casa muy sencilla. Ahí vivía el señor Tomás Darre, que había sido nombrado un 30 de noviembre del año 1946. Uh-huh. ¿El primero que año 20? ¿Cuánto? No, no. El primer presidente comunal de Capilla del Monte fue el señor Adolfo Dueri, allá por el año 1896. Ah, mira. Desde ahí arranca la historia. O sea, él ya fue presidente comunal. Él fue presidente de lo que fue en aquel momento, lo que él formó. Claro. Acordemos que Adolfo Dueri vino acá y esto era nada. Bueno, no, pero era un asentamiento de gente nativa y había gente. No, bueno. O sea, no había lo que hay hoy, no había un casco urbano diagramado, claro. Toda esa historia. Sí, sí, sí. Si bien en el año 1640, 1620, ahí hubo un crecimiento importante de lo que este Dueri encontró cuando vino. Ajá. ¿Sí? Que ya entramos en la historia, que hay mucho para hablar de eso. Fue presidente comunal y le quiso poner al pueblo Villa Dueri, no, directamente. No, no es que le quiso poner, le puso. Le puso, pero al no. plano Villa Dueri. Yo sí. tengo el plano original. Sí. Donde ahí dice Villa Dueri. Sí. Ajá. Claro, y por ello me causa un poco de gracia, porque este Dueri, estamos hablando de Adolfo Dueri, que era un alemán, claro. traído bajo la presidencia de Sarmiento en aquella época, y acá llega allá en el año 1896, 1895 aproximadamente, lo cual él forma un centro comunal, que acá no había, y bueno, ya después en 1900 es nombrado intendente en una elección, digamos, del pueblo, el señor Juan Lorenzo Tesi como primer intendente. Tesi, ajá. Lo cual después hay un salto importante al año 1915, donde ahí es elegido el señor José Lorenzi como intendente por el voto ya concretado por la famosa ley Saipeña. Claro, ese es el intendente Lorenzi, digamos. Ese es el intendente Lorenzi. Que el intendente Lorenzi había venido ya en el año 1890, este sí. señor acá. Ajá. Y montó el primer negocio de ramos generales, donde está hoy la Casa Lorenzi. Ajá. La Dante Alighieri, sí, digamos. Ahí esa sí. esquina. Ahí, esa qué linda. Qué linda acá. Ahí, sí. ahí. Bueno, y hay de las familias hay mucho para hablar también. A mí lo del Dueri me suena al adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera, ¿se acuerda? El personaje de Lelutier, que llegaba a fundar Colombia, en realidad, como llamaba Rodrigo, vino a fundar Rodrigombia y ya estaba fundado. Me suena a eso, viste, que vos decís, vino y fundó todo, pero acá había otra forma, es que no había organización, no, había alguna. No. Acá ya había gente. Y una organización social. En digamos. El año 1575, en la invasión, había gente. Claro, o sea, también. Dueri no lo descubrió a esto. Lo del origen poblacional es algo que en algún momento también sería lindo poder conversarlo. En algún momento hicimos notas también con la gente de la Junta de Historia y Geografía y queda como un debate abierto sobre eso, porque el origen poblacional es el día que se le entregan las tierras al general que, bueno, se dedicó a matar gente y a conquistar el lugar. Digo, no podemos seguir hoy a 2018 pensando que fue pacífico, claro, todo eso, ¿no? La merced de tierra que vos hablas es de Cosquín hasta Escoba. Sí. Ah. Pero se le fue dando la cumbre en un momento y al de Capilla del Monte. No, fue todo una sola cosa. De Cosquín hasta sí. Escoba, una sola merced de tierra que fueron dadas a las hijas de Bartolomé Jaime, quien había muerto en la conquista. Sí. Según la historia. Sí, pero las fechas de fundación de origen poblacional de cada uno son distintas. Las fechas que le entregan las tierras a estas chicas, que eran muy niñas, están hablando del año 1575. Uh-huh. Lo cual toman posesión estas chicas en el año 1585 recién. De ahí empieza toda la historia y el que más empuje le da a este lugar, Capilla del Monte hoy, fue Antonio de Ceballos, quien hizo erguir o levantar, como más te guste, una capilla que en el año 1908-1910 fue destruida. Uh-huh. ¿Sí? ¿Que estaba dónde? Donde hoy está la... ¿Dónde está? Ya estaba en construcción la actual templo que se conoce hoy. Estaba al costado, o sea, estaba en pie todavía. Uh-huh. Cuando se empezó la construcción. Y no. Se volteó. Que sería... Yo tengo un libro del año 1910 donde salen imágenes de esa capilla, donde salen imágenes de la construcción de esa iglesia cuando recién arranca. Ay, es un libro alto así, que es un glosario a nivel nacional. Sale todas las provincias. Sale Capilla del Monte con la famosa iglesia. Sale Capilla del Monte con una nota a la mina del granito que le decían a Capilla del Monte. La mina de oro le decían acá. Porque de acá se llevaron todos los escalones que hoy ocupa, que pisás cuando subís a lo que es el actual Congreso. Mirá vos. Todo eso se llevó de acá. Es muy interesante. Es muy interesante en algún momento también exponer o armar. Tal vez se puede hacer acá en el espacio, en algún momento, algún debate sobre este tema histórico y el origen. Porque, digo, ya no se celebra el 12 de octubre, ¿no? Ya está. Digo, no hay el no Día de la mismo, Raza. No. Ya no está. De hecho, oficialmente no existe el Día de la Raza. Y nadie celebra la conquista de América. Yo cuando era chico todavía, y esto es muy reciente, se celebraba. Sí. Me acuerdo de Susana Jiménez todavía festejando el 12 de octubre y todo. Y eso se cambió. De hecho, se llama ya Día de la Diversidad Cultural, el 11 de octubre. Y como que todavía me parece que no lo hemos hablado tanto acá. Y celebramos a veces los orígenes de lo que, en todo caso, es la consecuencia de esa conquista. Pero bueno, después tiene esta consecuencia. Tenemos todos estos intendentes que se van a poder exponer. ¿Son de los dos partidos mayoritarios o hubo alternancia de algún otro espacio político? No, había demócratas. Claro. Había otros que eran así nomás, elegidos por vecinales. Por una cuestión de bueno, hoy estás vos, mañana yo, hasta que llegaron, bueno, y se empezaron a hacer las cosas legalmente. Sí. A partir del 16 ya fueron radicales y peronistas, no, pero peronismo no, mucho después, pero. De ahí 16, demócratas y radicales. Demócratas y radicales. Después de los 40. En sintonía con el peronismo, lo nacional, claro. Después con Perón nace el peronismo y desaparece un poco lo que es el demócrata. Claro. Porque pues, se mezclaron unas cosas. Algunos intendentes llegaron a ser gobierno porque le pedía uno que votame, que viste, como siempre, son esas estrategias que se hay usan. Hay cosas que no cambian. Hasta actualmente, sí. ¿Viste? Pero bueno, la muestra va a consistir en todas las imágenes de los intendentes y bueno... Hayan hecho o no historia, han sido parte de nuestra historia. Claro que sí. Bueno, va a estar esta muestra, entonces van a poder conocerlos. Interesante también para los chicos de, por ahí de las escuelas y demás que puedan visitar. ¿Va a estar desde cuándo a cuándo? Teóricamente una muestra normalmente se inicia un viernes en la Sala de Cultura y se desarma el día viernes próximo. Uh-huh. Una Así semana, que, bien. Una semana. Si los colegios consideran que esto puede ser visitado por ellos, bueno, veremos cómo se maneja cultura en este caso. Claro. Si me dejan unos días más o bueno. Eso se verá con el paso del tiempo. Está bien, ¿está el cuadro y alguna información anexada? No, está el cuadro, el nombre y la fecha cuando fue intendente. Bien. O cuando fue delegado municipal, sí. O cuando fue comisionado, o cuando fue representante municipal, porque no todos eran intendentes. Claro. Se le ponía distintos cargos. Comisionado fue Tomás Darre. Y había otros que eran nombrados con. Así, venía nombramiento de. Como serían en la época de los militares, venían, eran nefastos. Están también ahí, figuran los intendentes de facto, digamos. Todo. Toman democracia, ponemos todo. Claro, bueno, sí, pero ellos no. Sí, bueno. Yo no estaba en democracia. Yo lo pongo ahí como parte de la historia. Uh-huh. O sea, si yo tuve un padre que fue un delincuente, bueno, hermano, fue mi padre que quería. Sí. ¿No está de acuerdo con bajar los cuadros de algunos presidentes, como hizo Néstor Kirchner? Era una opción, ¿no? Es parte Él de no la reconoció historia. Que esos sean, claro, sí, no reconoció que sean presidentes en términos contundentes, democráticos, legales. Y bajó los cuadros de, claro. de Rafael Videla y demás. Bueno, pero vamos a estar entonces desde este viernes, al próximo viernes, y después queda en el museo o sí, cuadro. Sí, después Bien. Queda todo en el museo. Bueno. Sí. Eso va a quedar, esa colección de cuadros va a quedar en el museo para que, bueno, cuando ya tenga el espacio que estoy por empezar a construir adelante, ahí va a haber una sola pared dedicada a todos los intendentes del pueblo. Buenísimo. Claudio, felicitaciones por el laburo, el esfuerzo, el trabajo, siempre a voluntad, ¿no? Para poder dejar un poco de la huella de la historia. Te voy a decir una cosa. Bueno, Esto sale una moneda, ¿no es cierto?, hacer todo mayormente el encuadre de estos, de este material. Sí. Entonces, bueno, recurrí a algunos lugares por medio de Foscaldi, que me contactó con Tribunal de Cuentas, hizo un aporte para esta causa, de como se dice normalmente. Carlos Pellicer, por medio de él, se hicieron los afiches que estás viendo acá, que un afiche de eso, que es de muy buena calidad, se va a entregar a cada uno de los directores de los colegios para que tengan en su colegio ese... Qué bueno. Obviamente lo encuadren ellos, hagan lo que consideren. Claro. Se va a entregar de la mano mía a cada uno de los directores de todos los colegios. Mayormente la invitación en papel, aclaro, la invitación en papel va a los colegios. Porque yo a veces me cansé de hacer cosas y te tiro invitación a todo el protocolo y vienen cuatro. Sí. Entonces... Listo. ¿Querés venir vos? Vení. ¿Querés, no querés venir? Abierto no a que venga. Vaya todo el mundo. Claro. Mayormente los colegios hay que ponerle conocimiento porque... Obviamente. Una es algo importante para los colegios. Claro. O sea, no quiere decir que para vos no sea importante. Pero bueno, en vos estás si vos querés ir o no. Claro, pero para porque los colegios es incluir. Yo te digo, yo he hecho... Varias veces he hecho cosas, no es la primera vez que hago muestra. He hecho, viste, y a los que vos les mandan invitaciones no van. Va otra gente. Pero la idea es que en este caso se presenten las maestras y reciban de la mano este afiche que es como una fotografía. Claro, el afiche con que toda la imagen es el que está publicado en las redes. Bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Así bueno, gracias Claudio por la visita. No, gracias a ustedes y bueno, siempre agradecido por el espacio que dan para todas estas cosas. Bueno, ahí estaba Claudio Moyano del Museo Histórico Peronista también de Capilla del Monte, que va a estar la muestra desde este viernes hasta el próximo viernes en la Sala de Cultura de Capilla del Monte. Muy bien, muchas gracias. Las voces de la comunidad cada mañana entre mate y mate. Pasión por la radio.